Bueno, primero que nada, este es un colectivo muy amplio, a donde hay una cantidad de gente maravillosa que supo entender en qué momento de la historia le tocaba limar algunas perezas y diferencias. El enemigo es muy claro. La cantidad de gente que vino hoy es un hecho inédito dentro de la cultura de Córdoba, que tantos colectivos, que tantas expresiones, que tanta gente que viene elaborando hace muchos años pueda generar un hecho como este. Creo que es conmovedor, es un acto de memoria fundamental. El cordobazo cultural lleva ese nombre justamente para recordar esa Córdoba nuestra, que no es esa que supuestamente era responsable del fascismo nacional, sino que tiene que ver con una cantidad de artistas y laburantes de la cultura que saben muy bien a quién tienen al lado, saben muy bien cómo interpelar a la gente que los rodea y que saben muy bien cómo salir a la calle para bancar los trapos. Es muy importante lo que pasó hoy porque es el puntapié inicial de algo que para mí, que además por primera vez tiene una coherencia nacional, y es donde Córdoba marca la punta, pero la otra. Así que a nosotros estamos muy, muy, muy felices y creemos que esto es el inicio de algo muy grande. Así que vamos a estar preparándonos para el 24. Va a ser una gran manifestación. Creemos que si pasó esto hoy, lo que va a pasar el 24 va también una bisagra en este momento. Y recordar, nos han hecho olvidar la capacidad que tiene el pueblo cuando ocupa la calle. Nos han hecho entrar en la lógica de las redes, a donde lo que pasa, pasa por ahí. Este territorio es de la gente, nunca va a dejar de serlo. Y siempre que los artistas se sepan parte de la gente, el arte va a gravitar en la historia. Por eso, eso, muy, muy feliz, conmovido, agradecido a todos los compañeros y compañeras que le pusieron el cuerpo, que se vinieron de todos lados de la provincia y que hicieron de este un momento histórico. Bien. ¿Por qué crees que el gobierno de Javier Milei ataca la cultura? Y es, y es claro, porque para poder establecer una lógica de individualismo extremo y de productivismo consumista a ultranza como una justificación de la existencia, hay que correr del medio cualquier cosa que conmueva la fila de una persona y que le ponga en discusión y en crisis ese levantarse solo para poder seguir la zanahoria de todos los días, de tener lo que le hace falta o que le venden. Por eso los capitalismos del mundo siempre van a atacar las expresiones de la cultura, porque la cultura conmueve, hace y pone justamente en torsión un hecho que solamente se justifica de la total frialdad. Uno puede ser y votar algo en contra de uno y en contra de la gente, en contra de su tierra, solamente si no tiene, se ha perdido la capacidad sensible de vivir su cotidianidad. Y nosotros, desde la cultura, entendemos que es fundamental ese papel. Si se puede mover un engranaje de cualquier sujeto social, se puede iniciar una revolución a donde podemos nuevamente estar y poner en la balanza lo que realmente hace falta. La persona que está al lado, a donde haya más justicia social y a donde sí o sí no nos levantemos al día sin que la prioridad sea la igualdad entre todos y todas y en la construcción de un país más igualitario, más justo. ¿Cómo sigue la organización del plan de lucha? Bueno, por lo pronto lo primero que tenemos es la ida al 24, nos encolumnamos con el paro de la CGT a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Tenemos pronto una asamblea para tomar las próximas decisiones, las acciones van a venir sosteniéndose. Hay mucha gente que ha sido tanto comunicadores de espacios públicos, de medios públicos, que se está también vaciando, como laburantes de la cultura en espacios públicos, en cuerpos estables, en las agencias de Córdoba Cultura. Por lo tanto, vamos a sostener este plan de lucha porque entendemos que además somos uno de los grandes enemigos de este gobierno. Así que por lo pronto eso, seguir con las reuniones, tenemos una asamblea pronto, como te digo, semana que viene, para definir cómo va a ser nuestra participación dentro del paro, y ahí seguiremos con toda la agenda fundamental de lo que son los derechos también. El 24 de marzo, bueno, se viene un montón, somos un montón de gente y seguramente vamos a hacer un montón de cosas más.